Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Me gustaría ser una señora de aquellas a las que el fútbol les vale. Uno les grita, ¿viste ese penal que se tragó el árbitro? Y ellas responden, oye, ese tinte tiene caducidad de diciembre de 2003. ¿Tú crees que me haga daño? Me refiero a las señoras que ya no pagan tenencia. No a esas señoras recién casadas que organizan reuniones con sus maridos, los amigos de sus maridos, las esposas de los amigos de sus maridos, y se la pasan comentando con quién anda ahora Rafa Márquez y lo guapo que se ve con sus caireles, Memo Ochoa, el portero, no yo. Las señoras de las cuatro décadas viven ajenas a la permanencia de Erickson como entrenador. No les importa si Ciña amanece con un tobillo inflamado ni les sube el azúcar al pensar en el hexagonal de los enanos rumbo a la Copa del Mundo. Yo de plano llamaba a Cuauhtémoc, les comenta uno. Pues llámalo y de paso a ver si ve mi lavadora que está haciendo un ruido muy raro. Responden ellas. Digo, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo es posible que hayan logrado llegar a esa edad, que no citaré por respeto, ignorando un hecho, el rodar del balón, que domingo a domingo conmueve al planeta entero? ¿Cómo es posible que pierdan el tiempo haciendo cuentas acerca de lo que pueden comprar con el gasto, sin adentrarse en la angustiosa matemática de los goles que necesita meter Jamaica para dejarnos fuera de la Copa del Mundo? ¿Dónde estaban cuando Zidane topeó al italiano? Ese hecho que, como todo mundo sabe, fue más significativo para la humanidad que el descubrimiento de América. Estoy seguro que madres como ellas son las culpables, no los dueños, no los jugadores, no los entrenadores, del vergonzoso nivel al que ha llegado nuestro fútbol, que ahora mira a Honduras como gigante y al equipo de los Estados Unidos como verdugo. Son ellas. Nadie más que ellas por interrumpir la cascarita con un grito insensato. Giovanni, métete inmediatamente a estudiar. Osvaldo, deja de tirarte como loco al piso que mañana tienes examen. Pavel, mira nomás cómo dejaste los zapatos del uniforme. El fútbol, señoras, es fruto de la vagancia. De la vagancia creativa. De esa vagancia que ha hecho crecer y florecer al mundo. Aristóteles, Shakespeare, Napoleón, Lincoln, Darwin eran unos vagos. Inteligentes, sí, pero vagos. Si hubieran tenido un balón, quizá hubieran llegado a las alturas de un Ronaldinho, de un Zidane, de un Cristiano Ronaldo. No lo tenían. Tuvieron que conformarse con escribir alguna obrilla de teatro, filosofar un poco, liberar a los esclavos o elaborar la teoría de las especies. No es poco lo que hicieron, desde luego, pero no se compara con un gol de volea en el último minuto. De cualquier modo, admiro a esas señoras de las cuatro o cinco o seis décadas. Ellas no pasan las noches con los ojos como de búho sin poder dormir pensando en la alineación que nos pondrá el coloso Costa Rica. Ellas no sufren hasta el desmayo pensando en la humillación a las que nos van a someter los norteamericanos. Ellos no sufren el mareo que nos causa la presión sanguínea al combinar los resultados que nos pondrían en la Copa del Mundo. Si los demás pierden todos sus partidos en casa y también los de visita, y Honduras no se presenta a jugar en el Azteca, estaremos en Sudáfrica. Ah, cómo me gustaría ser una señora de esas. Sentarme a ver mi telenovela muy a gusto, sin siquiera cambiar de canal en los comerciales para ver cómo va el fútbol. Hoy puede ser un gran día y mañana también.